se perfila como mi única obsesión. Borrar las huellas de este adiós que nunca quiso ser definitivo. ¿Cómo decir que por Dios soy yo?